Hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. te haré. En Miniteca FM. Forever. quiero todo. Bailamos hasta mañana. Oh, tocar y jugar y bailar al ritmo de la noche. Sí, oh, ritmo, ritmo de la noche, ritmo, ritmo de la noche. Minteca FM. A bailar y a cantar, Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la

De la noche, Minteca FM. Thank you. Your love, the minute you want.